Siempre nos hemos preguntado qué es una bruja. Desde muy niños siempre nos han asustado con todo eso. Siempre hablar en las historias, en la cena, ¿verdad? Después de la cena platicar, o cuando antiguamente se iba a la luz, que nos alumbramos con velas. Se platicaban ese tipo de leyendas, ¿no? De qué es de las famosas brujas. Bueno, las brujas es un personaje que aparece en varias culturas. Se asocia siempre con una mujer que practica la magia o la brujería. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a Relatos. Bueno, siempre hablar de brujas es hablar de lechuzas, hablar de bolas de fuego, hablar de viejecitas. Siempre hemos escuchado que las brujas se transforman en lechuzas. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de que donde dicen, oye, es que atrapamos una lechuza en un rancho y al día siguiente está transformada en una mujer? Y muchas de ellas dicen, es que no venía a hacerte daño a ti. Se han tumbado con las 12 verdades del mundo. Esta oración se tiene que decir al derecho y al revés, al mismo tiempo estar haciendo unos nudos y tratar de no equivocarte, porque si no la bruja te va a atacar. Bueno, hemos escuchado muchas historias de que dejaban los ojos a un lado de la chimenea, de que se llevaban a los niños sin bautizar, que se quitaban la piel también inclusive. Y estas famosas bolas de fuego que muchos que han visto cercas en la sierra, lo han visto en el cerro, que dicen, oye, ¿quién puede andar tan rápido de un lado para otro brincando? Y tenemos muchas experiencias de esto, de las famosas brujas en Catemaco, aquí mismo en nuestro Saltillo, también muchas historias del Cerro del Pueblo donde ven estas bolas de fuego que inclusive han hablado a los bomberos porque dicen el cerro está quemando, y no, de repente esa llamarada brinca de un lado para otro, siempre asociados con las famosas brujas. Bueno, también historias de brujas que vienen y se llevan a los niños sin bautizar, que mucha gente utiliza este tipo de remedios, por ejemplo, y que son muy efectivos, y remedios y consejos de las abuelas, por ejemplo, el de poner las tijeras cruzadas, el dejar el último pañal que el niño usó, dejarlo ahí en la recámara, el poner cruces de palma bendita en las ventanas, el rociar semillas de mostaza en el techo de la casa, porque dicen que tiene una obsesión de contar las cosas y probablemente ahí les agarre el amanecer, lo que no está permitido que les suceda. Pero hay muchas historias increíbles que, vamos a decir, hoy en pleno 2023, hablar de estas historias, pues créanme que suceden. Yo he recibido llamadas de policías que me han dicho, Santiago, hemos ido a una zona residencial porque nos pidieron auxilio de una señora aproximadamente entre 75 y 80 años de edad. Dice Santiago, la señora no vivía en esa casa. La señora estaba arriba de un árbol de algunos 15 metros de altura. Estaba trepada. Y la señora está pidiendo auxilio. ¿Cómo fue a dar esa señora a ese lugar? Imagínense. Le digo, hay muchas historias, por ejemplo, también de una muchacha acaba de bañar a su bebé de semanas. En eso que lo está secando, lo enrolla al bebé y lo pone sobre la cama. En lo que la muchacha se voltea a dejar la toalla, el bebé ya no estaba. Dice, ¿dónde está el bebé? El bebé estaba debajo de la cama. ¿Quién lo puso bajo la cama? Muchas veces se dice que atacan de esta forma en la madrugada, 3 de la mañana, que se escuchan voces de viejecitas que están ahí hablando, están susurrando en las ventanas. Entonces, dice, y todos, fíjense que todas las historias que yo he recibido en cuestión de cartas, en cuestión de los relatos, bueno, hablan de cómo actúan estas brujas. Muchas veces el esposo que está ahí, que está para cuidar a la familia, dice, es como si estuviera tomado. Santiago, no lo hago reaccionar, y las mujeres burlándose, dice, en un segundo piso, por la parte de afuera de la casa, ¿cómo llegaron ahí estas mujeres? Y por más que trato de hacer reaccionar a mi esposo, no reacciona. No reacciona en lo absoluto. Entonces, como si estuviera tomado, dice, hemos salido. Hay un caso de una persona, de un matrimonio. Ellos compraron una casa, la adecuaron, la estuvieron amueblando a su gusto para la llegada del bebé. Bueno, esa noche, todo tranquilo, todo bien. En eso esta mujer empieza a sentir cierto escalofrío, ¿no? Y muchas veces por el llanto que provocaba este bebé, que yo siempre le he dicho, las mamás saben cuando un bebé está llorando por dolor, está llorando por hambre, pero me dice Santiago, es otro llanto muy distinto. Trato de despertar a mi esposo, dice, no reaccionaba esta persona, no reaccionaba el esposo de esta mujer. Dice, como si estuviera tomado, Santiago, y yo escuchaba por fuera, en un segundo piso, escuchaba voces de mujeres que se carcajeaban. En eso, yo me doy cuenta que mi bebé no está a un lado. Y trato de buscarlo y gritando, imagínate esas horas, gritándole a mi esposo. Mi esposo, por más que se quería levantar de la cama, es como si estuviera borracho. No lo podía hacer. Este bebé lo encuentran al final de unas escaleras, a punto de caer. Esta mujer le habla inmediatamente a su suegra. Su suegra ya le había aconsejado que hiciera poner las tijeras en forma de cruz bajo de la almohada. Pero ella me decía, te soy sincera, Santiago, yo dije, estas son ideas de rancho, estas son ya ideas muy pasadas. Esto ya no se utiliza, como que las brujas, como que se van al bebé. Bueno, pero ella ya lo vivió. Inmediatamente abandonaron la casa, se fueron a la casa de su suegra. Dice Santiago, yo ya no quiero volver a esa casa, jamás. Entonces siempre se recomienda, pues que los bebés estén bautizados, ¿no? Tengan el primer sacramento para que estas brujas no se los lleven o le chupen la sangre. Por eso la famosa frase de se lo chupó la bruja. Y créame que siempre hay lugares característicos en muchas partes, en Aguascalientes, en Veracruz, en Nuevo León. Hay lugares que dicen, oye, es que ahí es tierra de brujas. Por ejemplo, en Nuevo León está La Petaca. Allá en Aguascalientes está Jesús María, famoso por sus brujas. Y bueno, aquí en Saltillo, muy cerca de Saltillo, tenemos La Biznaga. Este lugar conocido por sus famosas brujas. Estamos hablando de la Sierra de Arteaga. O sea, yo creo que en una hora de la capital, estamos ahí ya en La Biznaga, un lugar de un poquito más de 400 habitantes, donde también hay muchísimas historias, créame. Por ejemplo, ahí en La Biznaga, personas que han estado en ese lugar, por ejemplo, unos músicos van a ambientar una boda a ese lugar. Se les acerca una viejecita y les dice, toquen más. Dice, no señora, ya les dimos media hora, imagínense, ya les regalamos media hora, ya no podemos más. Y la viejecita solamente les dice, bueno, pues dice, acabo ni se van a ir. Pues ya ellos, terminó el grupo musical de tocar, recogieron su instrumento, lo subieron a su camión. El camión jamás funcionó. O sea, el camión no prendía, estaba muerto totalmente. Ahí se tuvo que quedar el camión con los instrumentos y algunos de la agrupación. Otros se regresan a Saltillo. Al día siguiente llevan un mecánico. Entonces dice, oye, ¿pero qué tiene? ¿Qué ruidos hace? No, dice, pues no, dicen, pues está muerto. Dice, bueno, hay que llevarnos una batería, hay que llevarnos un filtro de gasolina. O sea, especulando a ver qué pudo haber fallado, ¿no?, en ese camión de los músicos. Bueno, pues resulta que llegan. Y dice, pues a ver, enciéndelo, a ver, ponle la llave, a ver qué ruidos hace. El camión encendió como si fuera un cerillo. Y todo el mundo se acordó de esa viejecita, dijo, a cabo no se van a ir. En otra ocasión, un equipo de béisbol de aquí de Saltillo va y juega a esta liga de béisbol de allá de Arteaga y les tocó jugar en La Biznaga. El equipo de béisbol llevaba una ventaja como de 9 carreras. Y también una viejecita se les acerca y les dice, van a perder. Dice, no hombre señora, ya nomás faltan 2 entradas, llevamos 9 de ventaja. Pues efectivamente, perdieron. Al recoger las almohadillas de primera, segunda y tercera base, se dan cuenta que debajo de esas almohadillas había pájaros muertos, como si fuera un ritual. En otra ocasión, otra de tantas historias alrededor de este lugar de la biznaga, se habla de unas enfermeras que van a hacer como un censo de las personas que viven allá, de las enfermedades que padecen y todo esto. Y el señor que las lleva a tres enfermeras recién graduadas y le recomienda mucho, les dice: oigan, yo vengo a las 5 de la tarde por ustedes. Dice, pero a las 5 que llegue, dice, yo no me voy a bajar de la camioneta, nomás les voy a pitar y se suben inmediatamente a la camioneta. Entonces, pues ya llega este hombre, les pita a las muchachas, dice, vámonos. Y las muchachas: no, hombre, mire, que hay que quedarnos a cenar, que nos invitaron, que las personas muy lindas aquí de este lugar, y que mire, ya tal señora hizo tortillas de harina. Y el señor decía: no, dice, es que nos tenemos que ir. Dice: ay, dice, son las 5 de la tarde, hombre, nos vamos a tardar media hora cenando. Y total, el señor, pues muy a fuerza, lo convencen, se baja y cenan, se les hace de noche. Y al regreso por esta carretera rumbo a Saltillo, los empiezan a atacar. Ellos sienten como en el techo de la camioneta, como si arañaran. Las muchachas se asustan. Dice: ¿qué es eso? Y don Juan, el chofer de la camioneta, les gritaba: por eso no me quería venir de noche, por eso les advertí. Es que es tierra de brujas este lugar, la biznaga. Y créame que una de las características, por eso siempre hablamos de viejecitas, se dice que las brujas viven más de 100 años. Es una de las características que tienen. Y me han dicho, he estado yo en la biznaga, y me han comentado que, dice Santiago, ahora sí que las verdaderas brujas, pues no están ahí en el pueblo, dice, ya están apartadas, ya no se dedican a hacer tantas maldades ni brujerías. Dice, ya son personas de 115 años, las personas que viven ahí en la biznaga. Le digo, cada estado tiene un lugar donde existen brujas, o famoso por sus brujas también. Aquí en Saltillo Capital, había también un lugar que es en los límites de Ramos Arizpe y Saltillo, los Bosques de Abajo, famoso por sus brujas y brujos. Por eso, ya lo que antes eran labores, lo que antes eran viñedos, pues ya es toda una zona industrial. Y por eso hay tanta actividad paranormal dentro de las empresas. Y una vez le preguntaba a un curandero de Ramos Arizpe, le digo: oye, ¿por qué asustan tanto en las empresas? Siempre hay apariciones, y no son de mujeres de blanco, son de niños. Dice: mira, Santiago, es que todos eran labores, eran territorios de brujas y brujos. Muchos trabajos se quedaron enterrados en ese lugar, demasiados. Entonces dice, ahí se quedaron, ahí están. Dice, por eso tantas manifestaciones en este tipo de lugares. Y bueno, hay situaciones, hay casos muy en específicos que yo he tratado, que me han llegado estas cartas para pedir ayuda. La famosa mamá de Claudia. Claudia, recibo yo una carta de ella donde me explica que ella es hija única y que su mamá es bruja negra. Dice, mi mamá es mala, Santiago, mi mamá es muy mala. Yo le ayudo a hacer los fetiches, le ayudo a preparar ciertos ingredientes, pero créeme que ya no soporto. Yo necesito que mandes un equipo de investigación a mi casa, porque me acabo de casar. Me acabo de casar y, lógico, el muchacho que yo elegí para casarme no es del agrado de mi mamá. Dice, este muchacho vive en un rancho. Dice, mi esposo vive en un rancho. Él se dedica a cuidar ganado y todo esto. Entonces, dice, le suceden tantas cosas, Santiago, que él ya sabe que es su suegra la que le hace las maldades, ¿no? Entonces, decidimos mandar a alguien, a un equipo de tres personas, a la casa de la mamá de Claudia. Inmediatamente empezaron a suceder manifestaciones, los focos se encendían como si fueran globos de agua. Teléfonos de esos de disco todavía me están marcando a mí, están hablando conmigo. La llamada nunca se cortó y entra la voz de la mamá de Claudia, amenazando, inclusive amenazándome, diciendo: ese Santiago no entiende, hijo, mañana no amanece. Bueno, estas tipo de historias, de enfrentamientos, pues créame que, pues, oye, todo lo que hizo la mamá de Claudia para evitar, ¿verdad?, que nos contara su historia, que la ayudáramos. Estas brujas, las verdaderas brujas negras, trabajan con muertos. Llevan, o sea, son vigilantes los muertos. ¿Cómo? Van a los panteones, sacan esas energías de tumbas descuidadas, les prometen que les van a decir misa, les prometen que les van a llevar flores, que les van a llevar velador. Entonces, esos son los guardianes que están ahí para cuando alguien llegue, ese guardián le va a avisar a ella. Y créame que la mamá de Claudia, no conozco su rostro yo, solamente vía telefónica. En una ocasión, estando yo en el programa de radio, estaba yo en una pausa comercial. Suena el teléfono, contesto, y le digo: sí, buenas noches. Solamente esta mujer me dijo Santiago, fue todo lo que me dijo, Santiago, ni enojada ni nada. Créame que un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me puse chinito, donde nomás escuché esa voz, y hasta yo mismo dije: oye, pues nomás me dijo Santiago. Le digo: ¿quién es usted? Dice: yo soy la mamá de Claudia. Le digo: ah, entonces usted es una bruja negra. Dice: sí. Le digo: bueno, hablar de brujas negras es hablar de aquelarres, de trabajos muy fuertes. Le dije: ¿la puedo entrevistar al aire? Dice: con gusto. Le digo: bueno, pues mamá de Claudia. Así quedó. Una de las cosas que más me llama la atención, que las verdaderas brujas no se promocionan, no les gusta hacer promoción. Ellas ya tienen sus clientes y trabajos, pues, muy pesados. Empezamos a platicar de todo esto, de la brujería, de los aquelarres, de decir: oye, pues antiguamente, no sé, en las ciudades había muchos lugares, pues, totalmente solos. Y ahora no, o sea, la mancha urbana ha llegado a muchos sitios. Y me dice Santiago: yo he escuchado tu programa de radio y también algunas llamadas de tu radio escuchas donde te dicen que iban por cierto camino despoblado y de pronto vieron una sombra negra que les dio mucho miedo, vieron pasar a varias personas por ahí. Dice: esos son los guardianes, Santiago, que nos cuidan a nosotros para que no se acerquen a donde estamos nosotros. Es asustar a esas personas. Dice: así es como nos protegemos cuando estamos realmente haciendo un aquelarre. Entonces, créame que esta señora, la mamá de Claudia, me hablaba que una bruja ya de su nivel, cuando alguien te hace un daño muy poderoso, alguien te hace un daño muy poderoso, y tú contratas, por ejemplo, a la mamá de Claudia, dice, ya es una guerra de poder a poder, pero contra la bruja que te está haciendo el trabajo. Dice: todas nos conocemos, Santiago, y todas tenemos una firma y sabemos con quién podemos y con quién no. Y muchas veces se llega a un arreglo al decir: ¿sabes qué? Pues ahí que quede, ¿no? Me platicó el caso. Esto sucedió en Guadalajara. Había un brujo muy poderoso en Guadalajara que hizo un trabajo a la hija de un empresario. Este hombre, pues contrata a una bruja muy poderosa y dice: ya sé quién hizo ese trabajo, lo conozco. Y pues, como les digo, es una lucha de poder a poder. Se enfrenta la bruja con este brujo y acaba con él. O sea, le quitó la vida. Entonces le dice la bruja al señor, al papá de la muchacha, le dice: oye, ya acabé con esto. Dice: no. El señor estaba muy enojado por lo que había sufrido su hija. Dice: no, quiero que acabes con toda su familia. Entonces la familia le habla a la mamá de Claudia. La mamá de Claudia se va hasta Guadalajara, no sé qué parte de Guadalajara. Entonces la familia estaba muy asustada y le explican qué fue lo que sucedió. Entonces ya dice, pues yo me enfrento a esta bruja y ve que no puede. Entonces dice, no, pues ahí vamos a... Dice, ella no actuaba ni yo actuaba tampoco. Ella ya sabía que pues nos podía ir mal a cualquiera de las dos. Dice, entonces ya la familia me dice, ¿sabes qué? No queremos que se vaya hasta que enterremos a mi papá. Y se van a un rancho, dice, me platica la mamá de Claudia Santiago. Nos fuimos a un rancho a enterrar, a velar a este señor, y ahí iba a ser el entierro. Dice, créeme, Santiago, que lo estábamos velando en una casa de un familiar de este brujo. Y en eso la noche se empezó a poner así media tétrica, muy extraña, el viento, muchas aves arriba de la casa de este señor. La gente se empezó a asustar. Dice, bueno, esta bruja, dice, yo ya sabía de qué se trataba, que esta bruja estaba ahí todavía, así como que disfrutando de lo que ella había hecho, ¿no? Disfrutando su poderío. Bueno, dice, no vas a creer, todavía esta bruja, para demostrar su poder, en pleno velorio, el ataúd se partió en dos. Dice, yo lo vi, nadie me lo platicó, la gente, pues, quedó la casa vacía, ¿no? Asustada. Pero yo ya sabía que era esta mujer. Dice, pero no actuaba en contra de la familia porque ahí estaba yo. Dice, ya lo fuimos a enterrar y créeme que hasta la fecha todavía yo sigo protegiendo a esta familia. Y dice, y les ha ido bien. O sea, no, ya no ha habido este ataque. Dice, por eso yo te platico que esta es una guerra de poder a poder, de un brujo contra un brujo. Pero verdaderos brujos. Sabemos que en la actualidad hay muchísimos charlatanes, ¿no? Aquí estamos hablando de verdaderos brujos, de una bruja negra que yo siempre le he preguntado que qué es lo que piensa al morir, que si tiene miedo al morir. Ella está muy consciente porque una de las características de las verdaderas brujas es mucho miedo a morir y que viven muchos años. Yo le digo, yo conozco casos de personas que han muerto de 118 años y son brujas. Dice Santiago, yo no sé qué me espere cuando yo me muera. Dice, pero algo bueno no va a ser. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención, hablar siempre de magia negra, pues se habla de alta magia, ¿no? De magia muy poderosa, donde tú puedes hacer y deshacer a una persona. Y le digo, ¿cuáles son los trabajos que más solicitan, por ejemplo, a usted, que es una verdadera bruja negra? Y sorprendido de que el trabajo que más piden son los famosos amarres. O sea, es lo que más piden. Y sobre todo las mujeres piden muchos amarres. Dice, oye, tengo una verdadera bruja negra. Dice, sí, pues es lo que piden. Amarres. Le digo, esto, la mamá de Claudia, todavía tenemos contacto, que me habla de vez en cuando al programa y nos aclara muchas dudas, ¿no? Nos aclara muchísimas dudas de cómo es una verdadera bruja, de cómo no dejarse engañar. Dice, una verdadera bruja, Santiago, al llegar tú a su consultorio, Lolo te va a decir, no te va a preguntar absolutamente nada, solamente te va a decir, ¿sabes qué? Tú vienes a esto, ¿qué quieres que haga? ¿Para cuándo? Y se acabó. Ya no te vuelven a ver. Ya no es de que, oye, necesitamos 90 velaciones y cada velación te vale más de 1,500 pesos. No, esto no es. Le digo, ese es uno de los casos más impactantes que me ha llegado, el caso de la mamá de Claudia. Cómo, sin saber, inclusive, yo siempre he sido tratando de buscar la explicación lógica, ¿no?, de todo esto. En una ocasión llegó un ingeniero ahí a la estación de radio. ¿Por qué? Porque este hombre se quedó solo en su casa, vivía en el centro histórico aquí de Saltillo, y escuchó unos gritos de la vecina. Pues él sale y dice, oye, pues vivían en un callejón. Dice, oye, a lo mejor la vecina la están asaltando, algo está pasando, ¿no? Sale la señora de la casa, la vecina, con todas las figuras religiosas que ella tenía, la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Francisco de Asís, varios cuadros. Dice, vecino, cuídemelos en su casa, por favor. Dice, yo escuchaba a la hija, dice que es una adolescente, le escuchaba gritando adentro de la casa y como que aventando cosas. Entonces, dice, yo lo que imaginé, pues se andan peleando, ¿no? La señora, nomás vivían ella y su hija. Entonces ya le pregunta, dice, oye, señora, ¿qué está pasando? Dice, es que mi muchacha fue a un lugar de vacaciones con sus amigos y jugaron a la ouija y todo esto. Entonces ella me lo platicó, dice, la señora le dice a mi amigo, ella me lo platicó que habían jugado a la ouija y desde que llegó, dice, se despierta en las noches, se despierta gritando, que tiene miedo, dice, y ahorita está arremetiendo contra todo lo sagrado, contra todos mis santitos, dice la señora, los está rompiendo, entonces no quiero que me rompa estos, cuídemelos. Entonces a mi amigo le dio mucho miedo y se fue conmigo a cabina, se fue conmigo al programa de radio y resulta que ya llega y le digo, ¿qué pasó, Luis? Dice, ya me explicó todo esto. Entonces ya cuando yo termino de hablar con la mamá de Claudia, le digo, ah, ¿sabe qué? Le voy a pasar a un compañero de trabajo para que lo escuche, a ver qué le aconseja. Yo nomás escuché que mi amigo decía sí. Fue todo lo que escuché. Repitió varias veces sí, afirmativo. Sí, sí, sí, sí. Y nomás pelaba sus ojos, él asustado, y le digo, cuelga. Y entonces quedé así como en trance y me digo, le digo, ¿qué pasó? Dice, oye, no le dije nada y me dijo todo. Como él tenía una bebé, dice, la señora me dijo, oye, que la muchacha no cargue a la bebé, que no se le acerque a la bebé. Dice, ¿pero cómo sabes, Santiago? Le digo, pues es una bruja negra. Digo, es una, la mamá de Claudia, pues, sí tiene mucho poder en todo esto y nos ha platicado parte de sus experiencias. Pero hay muchos casos que yo he atendido. Por ejemplo, Olga, en una ocasión me habla al programa de radio y me dice, ¿sabes qué, Santiago? Te voy a contar una historia de mi bisabuela. Ejido Sierra Hermosa, también estamos hablando carretera 57, la famosa autopista de los Chorros, por aquellos lugares. Un lugar muy bonito, un panteón que da terror porque está en medio del bosque ese cementerio. Bueno, dice Santiago, te voy a platicar la historia de mi bisabuela. Mi bisabuela fue una verdadera bruja y murió a los 118 años, murió mi bisabuela. Dice, yo la veía, Santiago, cómo se transformaba en ave, siempre abajo de un árbol. Dice, cómo le crecía el cuello a mi bisabuela. Dice, pero como yo crecí en ese ambiente, dice, yo te estoy hablando, yo tenía como 6 años y tenía un tío que dice, bueno, somos de la edad. Entonces la mirábamos, cómo se transformaba nuestra bisabuela. Se trepaba al árbol y se escuchaban unos aleteos y se iban. Dice, entonces no nos daba miedo porque nosotros crecimos en ese entorno, viéndola así desde niña. Dice, es una propiedad muy grande donde mi bisabuela tiene su casa, donde mis papás tienen su casa y todo, y mi abuelo también. Dice, ¿y sabes qué hacíamos nosotros? Aunque usted no me lo crea, íbamos y le escondíamos la ropa porque ella se transformaba y se iba desnuda. La ropa se la escondíamos. Entonces ya cuando llegaba, pues ya no nos dábamos cuenta, pero mi abuelo iba y nos regañaba y decía, no anden haciendo eso con su bisabuela, los va a castigar, no anden de traviesos. Dice, era lo que hacíamos, Santiago. A mi papá nunca, a mi mamá, dice, nunca la quiso. Mi mamá no podía acercarse. Te estoy diciendo, yo creo que nos faltaban, no sé, 50 metros para llegar a la entrada de la propiedad, a la casa de mi abuelo y de mi bisabuela. Dice, y la casa que era de mi papá. Y mi mamá se empezaba a sentir mal, pero muy mal. Dice, mi bisabuela nunca la quiso. La tenía como que embrujada. Siempre que ella estuviera en esa casa, ella se sentía muy mal. Mi papá decía que eran caprichos de ella, que por no estar ahí, dice, pero no. Dice, realmente se asustaba muchísimo, se sentía mal. Y pues duramos, yo creo que un día, y mi mamá se regresaba. Porque mi bisabuela nunca aprobó ese matrimonio, como que nunca le gustó que mi mamá fuera la esposa de su nieto. Bueno, le digo, esta mujer hacía eso, se transformaba en bruja. Cuando muere ella, le digo, a los 118 años, es enterrada ahí en ese cementerio. Dice Santiago, pero mi abuelo mi abuelo hizo una tumba nueva y decían, oye, es que ahí está la propiedad de la familia. Dijo, no, esta tumba va a ser exclusivamente para mi mamá y jamás se va a volver a abrir esta tumba, jamás. Entonces él dice, mi abuelo estaba dirigiendo ahí, Santiago, de qué tamaño iba a ser la tumba. Entonces estaba muy grande. Entonces ya cuando vamos a enterrar a mi abuela, dice, ya estaba oscureciendo y se escuchaban muchas lechuzas. Entonces mi abuelo lo que decía, dice, ay, vienen estas. O sea, dice, yo pienso que eran las amigas de mi bisabuela, las que venían al velorio, ¿verdad? Pero que no se podían acercar. Dice, y mi mamá se la pasaba rezando junto con mis otras tías, reza, y yo pienso que por eso no se acercaban ahí a cuando la estábamos sepultando. Entonces mi abuelo dice, ¿y el baúl de mi mamá dónde está? Dijo, no, pues ese se quedó en su casa. Dijo, no, es que lo tenían que haber traído. Dice, entonces ya el entorno, el ambiente está muy pesado, y ya mi abuelo dio la orden, dijo, bueno, pues así tapen ya el pozo, entiérrenla, agua bendita y todo, y jamás se va a volver a destapar esta tumba. Dice, fue lo que hicieron. Dice esta muchacha de nombre Olga, dijo, fue lo que hicieron, Santiago. Pero eso no termina ahí. Ese famoso baúl de la bisabuela permanecía en su casa, nadie se acercaba a su casa, mucho menos atreverse a entrar. Y dos, pues ya tataranietos de esta señora, adolescentes, que muchas veces no miden consecuencias, pues a veces decimos, es que no tienen miedo los jóvenes. No, los jóvenes también tienen miedo, todos tenemos miedo, pero a veces no mides ese tipo de consecuencias, ¿qué puede pasar? Entonces se metieron a la casa de la tatarabuela y descubren ese ataúd. ¿Y cómo se dan cuenta los que viven alrededor de que habían hecho eso? Bueno, se dan cuenta porque es un muchacho de 15 años de una jovencita de 17. La jovencita de 17 empieza a gritar, muy asustada, y sale corriendo de la casa. Y gritando, quítenmelo, quítenmelo. Entonces, pues ya todo el mundo se altera, ¿qué pasó? Y ven que el baúl está abierto. El baúl se encontraba abierto de la tatarabuela. Y pues lógico, ellos lo habían abierto. Entonces le preguntan al muchacho, oye, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a tu prima? Dice, es que abrimos el baúl y salió como una sombra negra y atacó a mi prima. Entonces ya calmaron a la muchachita y ya se tranquilizó. Y van a ver el interior, me dice Olga. Dice, vamos a ver el interior de este baúl, Santiago. ¿Qué guardaba ahí mi bisabuela? Y pues resulta que estaban muchos libros muy extraños. Había, dice Olga, dice, pues yo digo que eran recetas, Santiago, de cómo hacer encantamientos, brujería y todo eso. Pero dice, algo que sí nos dio muchísimo miedo fue que tenía frascos. Y en el interior de esos frascos tenía ojos. Ahí los tenía guardados, esos ojos. ¿De quién era? No lo sabemos. Pero créeme que se siente una vibra bastante extraña. Entonces ya mi abuelo se dio cuenta de eso. Volvió a cerrar el baúl y le mandó a poner cerraduras para ponerlo con candado, ya para que nadie jamás lo abriera. Dice, pero mi sobrina sí está algo mal, ¿eh? Dice, no, todavía tiene mucho miedo. Habla de muchas cosas, que ve fantasmas, que ve muertos inclusive, dice, al destapar ese baúl. Entonces, con razón le digo, tu abuelo quería sepultarlo junto con la mamá para que todo se quedara ahí. Digo, pues sí, dice, por eso no entendíamos por qué la tumba estaba un poco más grande, pues era para que ahí quedara todo eso. Le digo, y hay famosas brujas en la región. Hablar de Parras, de Parras de la Fuente, pues también es hablar de sus grandes vinos, ¿verdad? Pero también allí existe la historia de la señora Martina, una bruja que, créame, que nomás con que te viera, te decía que tenías que estar pasando o te prepararas para algo. pero así, te decía todo en ese momento. Doña Martina, pues muere haciendo un trabajo de brujería. Ella anduvo en la revolución. Ella siempre, no la conocí personalmente, pero platiqué con una vecina de ella, una vecina que tenía más de 50 años de ser su vecina. Dice, ella siempre andaba así como soldadera, Santiago. Traía sus trenzas, traía sus pistolas, sus faldas con muchos fondos, ¿verdad? Dice, y una, ella enviudó muy joven, esta señora Martina. Y a ella le gustaba mucho el jaripeo, ir a los ranchos, ahí a Porvenir de Jalpa, todos los que están ahí cerca, General Cepeda y todo esto. Y créanme que hombre que le gustaba, hombre que se llevaba, no importa que estuviera casado, a ella le gustaba y se lo llevaba para su casa. Bueno, ella muere porque andaba haciendo un trabajo de brujería atrás del Santo Madero. Entonces ella se descuida con una de las velas que llevaba y se le empieza a quemar sus faldas. Y tuvo quemaduras considerables. Tenía una ahijada que era enfermera, se la lleva a su casa y le dice, ¿sabes qué, madrina? Estas quemaduras pues ya son de tratarse en el hospital. En Parras existe el Hospital Guadalupano, el nuevo Hospital Guadalupano y el antiguo, que después les platicaré historias del antiguo Hospital Guadalupano. Bueno, entonces yo platiqué con la hermana superiora de ese hospital, que son monjas las que atienden. Y dice, yo la conocí, Santiago, cuando llegó aquí. Ella tenía mucho miedo de morir. Dice, yo siempre le decía, hija, arrepiéntete de todo lo que has hecho. Dice, tenía muchísimo miedo. Dice, cuando ella muere, ahí en Parras, pues saben que abundan los nogales en todos lados. Y ahí en ese hospital guadalupano, pues también tiene nogales en la parte de atrás. Dice, Santiago, cuando ella murió, una de las ramas de uno de los nogales que tenemos aquí se trozó. Dice, pero se escuchó muy feo. Dice, nos asustamos todas y nos pusimos a rezar, créeme. Con esta señora Martina, que es de ahí de Parras, que tiene su tumba junto a la de su esposo en el Panteón Los Cipreses a la salida de Parras, que por cierto, había dos fotografías, una de su esposo y la de ella se la robaron, no sé para qué, con qué finalidad. Muchos brujos todavía llevan a las tumbas de brujos, llevan veladoras y todo como para que les ayuden con sus trabajos, ¿verdad? Bueno, le digo, esta historia de esta señora, que cómo se transformaba, yo me imagino simplemente el ver a Olga de pequeña, ver a su bisabuela cómo transformarse, decía Santiago, el cuello le crecía demasiado y se subía a ese árbol, dice, se subía, lo escalaba, dice, pero mi bisabuela estaba bien viejita, dice, y nuestra travesura era esconderle la ropa. Le digo, esas hay muchísimas historias. Hace poco también recibí el caso de una persona que vive en los límites de Zacatecas con Aguascalientes. Dice, Santiago, te voy a contar una historia donde mi abuela, una bruja, me quiso llevar. Resulta que esta persona, ya de oficio trailero actualmente, me comenta que su abuela no quería a su mamá, como pasa en muchos casos, ¿verdad? Como los casos que le estaba platicando. No quería a su mamá para nada. Dice, y gracias a mi abuela, mi papá la golpeaba mucho a ella y me golpeaba mucho a mí. Porque mi abuela le decía que mi mamá andaba de coscolina y que cuando él se iba a trabajar, mi mamá metía hombres. Dice, entonces la golpeaba y yo me metía a defenderla y pues también llevaba yo mis golpes, ¿no? Él me habla de una familia de 14 hermanos, pero él era el mayor de los hombres. La mayor era una mujer. Dice, entonces yo era el mayor de los hombres, Santiago, imagínate. Dice, bueno, en una ocasión me mandan a la tienda y tenía que pasar por un callejón. Y resulta que veo un gato ahí en medio del callejón, pero pues, en vez de espantarse se queda ahí ese gato. Dice, entonces yo agarré una piedra y se la arrojé y le pegué Dice, le pegué en el rostro a ese gato, le pegué en la cabeza y todavía lo aventé al otro lado de la barda. Y ya fui a la tienda, regresé. Dice Santiago, como a la semana, yo sentía que me jalaban el brazo. Dice, yo quería gritar, dice, porque en ese tiempo, dice, todavía no éramos los 14 hermanos, Santiago, pero ya éramos 8, y 8 en una cama, imagínate. Dice, yo quería gritarle a mis hermanos, a agarrar a mi hermano que estaba a un lado, a mi hermana, para que me ayudara, porque yo sentía cómo me jalaban del brazo. En eso no me atreví a abrir los ojos. Al momento que los abro, dice, veo una sombra, veo una silueta a un lado de mi cama sentada. En eso que le veo el rostro, Santiago, era una mujer que, dice, pues yo por el miedo, por el pavor que tenía, era una mujer, dice, que tenía un ojo como una clara de huevo, así me la describe, totalmente blanco, Santiago, ese ojo. Los dientes le brillaban y se reía como las clásicas brujas, pero me quería jalar. En eso cantó un gallo y se fue. Dijo, en ese momento yo pude reaccionar, me levanté, les hablé a mis papás, salí a la puerta, ya no estaba, y como siempre, escuchar un aleteo que se iba. Se perdía en la oscuridad todavía. Dice, entonces ese canto del gallo me salvó. Pero dije, no, pues ese ataque de esa bruja, dice, pues era una bruja. ¿Quién sería? Dice, pasa el tiempo, Santiago. Dice, pasa como un mes y mi hermana la mayor dice, vamos a visitar a mi abuela. Dice, no, yo no quiero ir con mi abuela porque por su culpa me golpean a mí y golpean a mi mamá. Dice, yo no quiero ir con mi abuela. Dice, no, dice, vamos. Dice, no te va a hacer nada, vamos. Dice, ¿cuál es mi sorpresa, Santiago? Que al llegar a la casa de mi abuela tenía un ojo así como el que yo vi de esa mujer que me quería sacar de la casa. Dice, ahí fue donde deduje que mi abuela era esa bruja, que mi abuela era ese gato que se transformaba en gato en las noches para irnos a, no sé, a observar a la casa o hacer sus maldades. Dice, pero mi abuela, dice, era una bruja. Y también me habla que murió a los 122 años, murió su abuela. Yo le preguntaba que cómo había estado el velorio, y Santiago, no me paré, no fui a ese lugar, no fui a sepultarla, no fui al velorio yo, porque todavía, créeme que todavía le guardo mucho rencor por todo lo que nos hizo a mi mamá y a mí. Entonces imagínese que tu abuela te quiera, o sea, ¿qué hubiera pasado si se lo hubiera llevado, si se lo hubiera podido llevar, si el gallo no hubiera cantado? ¿Qué hubiera pasado con este joven, con ese niño en ese tiempo? ¿Qué le hubiera pasado? ¿Para qué lo querría la abuela? O sea, era tanto el odio de la abuela hacia su mamá, que a lo mejor vengarse, ¿verdad?, a través del hijo. Pero dice, ahí descubrí que mi abuela era una bruja, Santiago. Entonces yo le ataqué, le di esa pedrada y le dañé ese ojo. Y así estaba mi abuela. Y así hay varios casos, fíjese. En una ocasión me habla una persona, su papá de él era brujo. Él dice, yo era su ayudante, Santiago. Yo nomás le cargaba un morral y en el morral cargaba tantas cosas que yo me sorprendía porque decía, oye, el morral no pesa tanto. Dice, yo era un niño. En una ocasión, dice, nos contrató, esto es allá por el lado de Veracruz, nos contrató un señor que tenía una plantación porque su hija empezó a andar con un muchacho que al señor pues no le gustaba esa relación. Decía, pues yo conozco a este muchacho, yo la mandé a investigar y no no trabaja, no estudia, no, dice, no lo quiero para mi hija. Pero dice, lo que le extrañaba a él de que su hija estaba muy enamorada. Dijo, no, esto no es bueno, esto no es normal. El señor decía, no es un amor puro, ¿verdad? Bueno, la situación aquí es de que, por ejemplo, él contrata los servicios del papá de esta persona que habla al programa de radio. Dice, entonces ahí vamos, Santiago. Entonces ya mi papá descubre que el que le estaba haciendo los trabajos, el que había contratado a una bruja, era el novio de la muchacha. O sea, lo tenía ahora sí que a la mala, ¿no? La tenía amarrada. La tenía influencias ahí, ¿verdad? Para que esta muchacha lo aceptara y lo quisiera y estuviera perdidamente enamorada de él. Bueno, dice, entonces Santiago, vamos a él. Y el señor nos dice, o sea, esta es mi casa, esta es la habitación de mi hija. Dijo, ok, dijo, de hecho aquí anda, dice, aquí anda la bruja, la que hizo la maldad. Dijo, usted siéntase como en su casa, usted a donde se quiera meter, a cualquier recámara. Dijo Santiago, nos fuimos hasta el granero y ahí mi papá la descubre y la captura, o sea, la baja con varios rezos a esta bruja, la somete y la bruja le pide, no me mates, no te estoy haciendo daño a ti. Y dice, bueno, te vas a retirar de esta familia, ya no le vas a hacer daño a esta muchacha, porque si te vuelvo a ver aquí sí voy a acabar contigo. Entonces le dice, mi papá me pide un cuchillo, dice, pásame el cuchillo que traigo en el morral. Y le marca, le hace una herida en la mejilla a esta señora, dice, una señora ya grande, una viejita. Le hace una herida en el rostro con el cuchillo, le dice, vete. Dice, acá Santiago se acostumbra mucho que el sábado de plaza, ¿verdad? O el domingo de plaza, o sea, el mercado donde todo el mundo vamos a comprar. Y voy con mi padre porque él necesitaba unas hierbas, que vivíamos exclusivamente con una señora a comprárselas. Y mi padre me dice, oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que de la bruja que atrapamos? Dice, sí. ¿Y te acuerdas que le hice una herida? Dice, volteé a ver a aquella viejecita. Dice, vi una viejecita, Santiago. Trae una pañoleta. Dice, con una impresionante herida en su mejilla. Dice, ella es. Ella es la bruja. Le digo, y así hay infinidad de historias que han atrapado guajolotes también, los meten, los encierran y de repente al día siguiente van ya con la luz del sol y resulta que es una mujer. Son historias de brujas que existen, yo pienso que en cualquier lado. Son que aún perviven esas historias en todo México, créame. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Os espero a la siguiente emisión de Relatos.